Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que además de en Radio Caracas Radio, también nos pueden escuchar en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacar Estéreo 96.1 FM en el Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, también en el Estado Carabobo, los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. A través de internet también pueden escucharnos accediendo a www.rcr.tv, telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos ya a lo largo de casi ya 9 años. Estamos próximos a nuestro aniversario, Noguera, de venta solo 2, 3 domingos. 3 semanas. 3 semanas, son 9 añitos. Y están también nuestras redes sociales con el nombre Librería Sónica, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Y hoy arrancamos el programa escuchando Take a Pebble de Emerson, Lake and Palmer, porque su tecladista y compositor Keith Emerson nació el 2 de noviembre del año 1944. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana inician el 29 de octubre y finalizan hoy, 6 de noviembre, que usted nos escuche en la comodidad de su casa, a través de la tableta, el celular, la computadora o tal vez esté en su vehículo. ¿Qué sucedió, Noguera? Empecemos en orden. El 29 de octubre. En el año 1892 nació la escritora española Aurora Bertrana. También nació en 1906 el escritor de ciencia ficción y misterio estadounidense Frederick Brown. En el año 1921 el poeta español Julio Aumente. Falleció un 29 de octubre de 1995 el poeta y compositor uruguayo Rubén Lena. En el año 2003 el escritor de ciencia ficción estadounidense Hall Clement. Y 2 años después, en el año 2005, falleció el escritor y crítico literario, también diplomático chileno, por cierto, Fernando Alegría. 30 de octubre. En esta fecha, en el año 1938, se transmitió en Estados Unidos La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, la cual provocó pánico en varias ciudades del país por el realismo con la cual fue narrada. Así es. En esta misma fecha, 30 de octubre, nació en 1762 el poeta francés André Chénier. En el año 1821, el novelista ruso Fyodor Dostoyevsky. 50 años después, en 1871, también nació, un 30 de octubre, el escritor y poeta francés Paul Valéry. En el año 1885, el poeta estadounidense Ezra Pound. Y ya en el siglo XX, en 1910, nació un 30 de octubre el poeta español Miguel Hernández. Tremenda fecha. Casi nada, imposible saltarse estas grandes voces de la literatura universal, ¿no era? Y 30 de octubre del año 1956 falleció el novelista español Pío Baroja. Así es, avanzamos en el calendario y el 31 de octubre nació en 1795 el poeta inglés John Keats. Ahí nos saltamos unos cuantos, pero vamos para el 3 de noviembre. 3 de noviembre. Nació en el año 1901 el escritor y político francés André Malraux. Vamos a ver cómo me va con el noruego, Noguera. Pues el 3 de noviembre falleció en 1929 el poeta noruego Olav Aukrust. después, no es una mal. Tú no sabes si sonó bien o no, pero por ahí va la cosa. El 4 de noviembre nació en el año 1909 el escritor peruano Ciro Alegría. Falleció un 4 de noviembre de 1889 el escritor puertorriqueño Manuel Alonso. En el año 1917 el escritor francés León Blois. En 1918, un año después también, un 4 de noviembre, falleció el poeta inglés Wilfred Owen. 5 de noviembre nació en el año 1943 el escritor y actor estadounidense Sam Shepard. También falleció un 5 de noviembre de 1963 el poeta español Luis Cernuda. Y en el año 2005 el novelista y ensayista británico John Fowles. Y así aterrizamos a tal día como hoy, 6 de noviembre, fecha en la cual nació en 1692 el poeta francés Louis Racine. En el año 1880 el novelista austríaco Robert Musil. Que por cierto, de él tengo pendiente El hombre sin atributos. Lo tengo, no lo he leído. En algún momento lo leeré. Falleció un 6 de noviembre de 1941 el escritor francés Maurice Leblanc. Y en el año 2000, el escritor estadounidense, autor de Conan el Bárbaro, Leon Sprague de Camp. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada nada más y nada menos que a Isaac Chocrón Serfati, dramaturgo, traductor, ensayista y narrador venezolano, que nació en Maracay el 25 de septiembre de 1930 y falleció en Caracas el 6 de noviembre, tal fecha como hoy, pero en el año 2011. Obtuvo el título de Bachelor en Artes en la Universidad de Siracusa, el Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia y el Doctorado en Desarrollo Económico de la Universidad de Manchester. En 1979 le fue concedido el Premio Nacional de Teatro. Fundador y motor de la Compañía Nacional de Teatro, fue también director de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela y del Teatro Teresa Carreño. Junto a José Ignacio Cabrujas y Román Chalbó, conformó la llamada Santísima Trinidad de las Artes Escénicas en Venezuela y con ellos fundó el nuevo grupo, compañía de referencia del teatro venezolano, sinónimo de calidad y compromiso. De su prolífica producción teatral podemos mencionar Animales Feroces, Asia y el Lejano Oriente, La Máxima Felicidad y Los Navegaos, por la cual recibió el Premio Municipal de Teatro. En narrativa, 50 vacas gordas y pronombres personales. Y entre sus ensayos, Tendencias del Teatro Contemporáneo, que es del año 1966, y tres fechas claves del teatro venezolano, que es del año 1979. Si usted quiere conocer más de la obra de Isaac Chocrón, los invitamos a visitar en www.fundacionisaacchocron.org. Y la biografía de Isaac Chocrón estuvo acompañada por el concierto en re mayor opus 35 interpretado por Itzhak Perlman de Ilya Tchaikovsky, compositor ruso del periodo del romanticismo, quien falleció el 6 de noviembre del año 1893. Y hecho esto, publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. una vez. Amén la vida solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y como la buena música del domingo de hoy fue seleccionada por el oído musical de la Rana Noguera, presenta usted Noguerísima. ¿Qué suena al fondo? Pues escuchamos Solamente una vez, interpretada por su propio compositor, por el Flaco. Agustín Lara. Sí, señor. Le decían el Flaco de Oro. El Flaco de Oro. Recordado bolerista, quien falleció en Ciudad de México el 6 de noviembre del año 1970. Yo no había nacido. Campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Entrevista en Librería Sónica. Y le damos la bienvenida a Tibisay Guerra, quien viene a conversar hoy acerca de los ganadores que ya fueron editados en la antología del primer concurso de poesía joven Rafael Cadenas. Este libro fue presentado el 16 de octubre en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo y de verdad que es un libro con un diseño maravilloso, además del contenido poético, de la revelación de todos estos muchachos jóvenes que enviaron sus poemas al concurso. Bienvenida, Tibi. Hola, bienvenida. Bueno, gracias. Claro, también. Bienvenida tú también. A mí me encanta que tú vengas a este programa porque... Así es. Y dale la bienvenida a Jason también. Gracias, Jason. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en tu programa. Bienvenido, Jason. Por mí me encantaría que te quedes aquí haciendo el programa. Si tu esposo te deja, ¿no? Sí, claro. A Tibisay también le conocen en los buenos fondos literarios como Tibi War. Y es la así. Creadora de autores venezolanos, quien junto a Tim Poetero dio impulso al concurso de poesía Rafael Cadenas. Yo creo que bien vale la pena hacer una retrospectiva de cómo nació el concurso y cómo se concretó. Porque yo creo que ya en un programa anterior hablamos de eso, pero ya con el niño en la mano de los poemas ya en libro, vamos a recordar eso. ¿Cómo fue que se dio ese concurso? Sí, este concurso fue una inquietud que tuvo el agente de Tiempo de Tero, y pues juntos decidimos aventurarnos a hacer el concurso y segundo, lograr que Rafael Cadenas nos diera el permiso para usar su nombre, que bueno, está súper contento, vio el libro, le encantó y pues bueno, fue una experiencia hermosísima porque recibimos más de 650 poemas. La receptividad fue hermosa, la entrega del premio fue hermosísima, hubo mucha gente, el maestro estuvo presente y bueno, creo que fue un exitazo. ¿Cuál fue la reacción? Y todo esto te lo pregunto porque recuerdo algunas cosas que ya tú nos dijiste. Pero para aquellos amigos oyentes que están sintonizando en este momento Librería Sónica y que posiblemente no escucharon ese programa hace ya meses atrás, porque bueno, ya el año está terminando, ya estamos en noviembre, sí. Se nos fue volando el año, ¿no? ¿Cómo fue la reacción que tuvo el maestro Cadenas al momento de contactarlo para decirle, queremos hacer un concurso que lleve su nombre, que sea homónimo de su nombre? Sí, él no me contestaba. Ya estaba sudando, no me contesté. Sí, no, y pasaba el tiempo y yo decía, Dios mío, bueno, vamos a confiar, vamos a darle tiempo, el tiempo que él merece, ¿no? Y al final, bueno, lo comenté justamente en ese programa, que fue como cuando le pides permiso a tu papá ir a una fiesta y al final ya estás toda vestida así, casi que te faltan los zapatos y te dice, bueno, está bien, puedes ir a la fiesta. Y de verdad que fue maravilloso, fue muy maravilloso. Sí, además que el día de la entrega él tenía una cara de satisfacción, sí. Estaba muy contento y los poemas que hemos leído de los muchachos ganadores ciertamente son muy buenos poemas. Sí. Hay una calidad de escritura y hay además, no son muchachos que tienen 3 días escribiendo, aunque sea primera vez que concursan la mayoría de ellos. Sí, la verdad que sí, bueno, hay unos textos excepcionales y el trabajo real que hizo también la gente de Libros del Fuego que nos ayudó. Este libro sale con el sello de autores venezolanos, pero todo el trabajo editorial lo coordinamos con ellos. Y bueno, Juan Mercerón, que es un excelente, un fenómeno. Sí, la verdad. trabajo mucho porque son 31 voces diferentes en un mismo libro. Entonces yo creo que eso es un trabajo que yo de verdad miro porque pudo hacer maravillas con cada uno de los textos y darle pues su voz a cada poeta, la voz que merecía. Pues entonces también vamos a enviarle nuestros saludos y felicitaciones. Y nuestras felicitaciones a los amigos de Libros del Fuego, comandado por, a ver si no me equivoco, por Alberto Sáez. De repente mezclo gente de una editorial en otra. No, Alberto Sáez, sí. Yo supongo que ahí sigue también mi amigo Rodney Casares. Claro que sí. Y bueno, seguramente hay otras personas que no conozco, pero que están tras bastidores y que son muy importantes para llevar a cabo un trabajo editorial. Tibisay, cuéntanos del tiraje de esta primera edición. Sí, ¿Cuánto va a ser? Son 500 ejemplares. Esta primera edición, y bueno, vamos a ver qué pasa. Dios mediante que se vendan todos. Sí, claro que sí. La idea es que estén distribuidos en todos los puntos. Sí, eso. Que eso para la fecha de hoy, 6 de noviembre, se estima que, bueno, que se pueda conseguir en buena parte de las librerías. Sí, al menos estamos trabajando justamente en eso. ¿No han pensado en el tema digital en este caso? ¿O en principio solamente va por allí, por el libro? Sí, en principio solo va a ser en físico. En físico, ¿verdad? Uh-huh. Yo le voy a pedir a mi querida compañera Linsabel La Rana Noguera, que lee tan bonito y tiene una voz tan chévere, tan sexy, tan simpática. Tú sabes que sí, ¿no? Tú sabes que yo no me considero nada de eso que tú estás diciendo. Pero tú tienes una voz muy bonita y eso sí, ah, no podemos negarlo. Ah, bueno, eso sí puede negarlo. Ser, pero lo otro de Sexy Baby no. De Sexy no. Todavía es no, además que estamos en un horario todo usuario, estamos en compañía de la bella familia de Tibisay. Las dos chicas están Abril, con Luna sus audífonos. Y Miki. Abril, mire, está muerta la risa allí. Y Miki, que está allá en el centerfield, todo serio como siempre, pero Miki es el esposo y el padre de Luna y de Abril. No se me puede olvidar tu nombre, Abril, porque yo cumplo año en abril, así que no se me puede olvidar. A ver, Noguera, ¿con qué nos vas a complacer? Pues con un poema de una poeta muy joven que, por la misma referencia de las conversaciones con Tibisay, es un nombre que tampoco se puede olvidar, así como no puedes olvidar tu mes. Se llama Betina Barrios. Betina. Y su poema se llama 30. Adelante. Tengo 30 años y soy sensible como un niño solo. Me he desnudado en la calle para dejar brotar un caudal de pena. Me he detenido frente al dolor y con mis palabras he intentado sujetarlo, pero resbalaron sus aceitosos costados. Dolor, cuánto te temo, cuánto te llevo aquí dentro cabalgando con la sonrisa. Te llevo espacio frío en la oscuridad, en la sombra. Tengo 30 años y solo sé huir, solo sé escabullirme entre las líneas, solo sé dibujarme de pie, con la mirada perdida y el corazón en las manos. Soy entonces esos ojos en los que rebotan las miradas. Solo sé confundirme entre la gente y jugar a que sé quién soy. Jugar a que conmigo misma soy feliz. Tengo 30 años y me duele la cabeza. Me martilla la palabra que me labra, que me ladra. Me vuelve sola una estrella infinita. Usaré entonces esa pala de la palabra y labraré mi vida entre sus manos. ¡Qué bello! Y ves, Yambururú, amigos oyentes, Tibisay, qué bonito lee Linsabel La Rana Noguera. Tú un tupé que se ha dado aquí, Betina, sí, en la voz de... Sí, por eso se lo digo. Muy buen poema, sí, además. Hermosísimo, uno de mis preferidos del libro. ¿Podemos buscar otro? A ver. Sí, claro. Pero mientras buscas otro, Tibisay, para leerlo en el próximo corte, vamos a hacer, obviamente, un corte publicitario, no sin antes recordarle a nuestros amigos oyentes que vamos a obsequiar justamente un ejemplar. Diga usted el título, Noguerísima. Pues un ejemplar de la antología del primer concurso nacional de poesía joven Rafael Cadenas 2016. Y yo les digo cómo se lo gana. Sí, como señor. Usted dijo el título, usted lo que tiene que hacer es enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar un ejemplar de este libro. Y además, nosotros ya vamos al año 2017 y a RCR y a Librería Sónica no ha llegado a la inflación, porque el costo de mensaje todavía sigue siendo un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Regresamos a Librería Sónica, literatura para un tanto. Escuchando The Echo Song, interpretada por el virtuoso Paul Gilbert, guitarrista estadounidense quien nació el 6 de noviembre del año 1966 en Carbondale, Illinois, y quien desde los 5 años ejecuta el instrumento, de tal manera que ya a los 15 había aparecido en la revista Guitar Player. Así es. Paul Gilbert es considerado uno de los guitarristas más rápidos del mundo, tal cual como lo escuchamos, razón por la cual fue elegido de entre los 10 primeros en una encuesta por la revista Guitar One. Y además me gusta mucho el estilo de guitarra de Paul Gilbert, porque además formó parte de una banda que a mí me gustó mucho, me gusta aún, ya no existe la banda, pero me gustó mucho. La banda lleva por nombre Mr. Big. Allí era el guitarrista líder de esta banda. Pero bueno, de música vamos a seguir hablando de otras cosas también exquisitas y llenas de cultura, en compañía de Tibisay Guerra, mejor conocida en los altos fondos. Yo digo altos fondos, Tibisay, pero eso de bajo fondo no. De los altos fondos. Altos fondos. Bueno, como, a mí todo me queda bajito, pero vamos a hacerte caso. Como Tibi War. ¿Cómo fue el proceso de publicación del libro, Tibisay? ¿Fue muy engorroso? Sí, ¿tuvo no, sus para o nada. Todo fluyó? Todo fluyó maravillosamente. Fíjate, este libro es uno de los premios del concurso, que pues ya vamos a su segunda edición. Esa es otra buena noticia, ¿no? Ah, pero ay, nos qué está maravilla. Estudiando, ¿no? Sí, señor. Bueno, dígalo. Entonces, pues nada, este es uno de los premios del concurso. Y bueno, nos reunimos con los muchachos de Libros del Fuego para que nos asesoraran un poco acerca, bueno, de todo el proceso editorial, que en esa parte sí no estaba muy bien yo al día. Y bueno, comenzamos a trabajar. Fue un poquito, a ver, se tomó su tiempo, como te digo, claro, para poderle dar el tratamiento a cada voz, porque son 31 voces diferentes en el libro. Bueno, se tomó un poco su tiempo para la cuestión del diseño de la mancha, ¿no? Uh-huh. Correcto, okay, ya la editora ya está aprendiendo, sí, muy bien. Y bueno, después ya fuimos a lo que fue la prueba del papel para la impresión y ya después bueno, estuvo todo. ¿Y cómo seleccionaron todos los que van a esta antología? Ah, ok, bueno, la selección de los poemas fue eso estuvo a cargo del jurado. Uh-huh. Okay, y bueno, ellos eligieron obviamente los 3 primeros lugares y 28 publicaciones más. Y yo por lo que leímos, cuando el veredicto del concurso, los poemas de los ganadores son poemas de larga lectura. Sí. Y hay otros poemas mucho más breves. ¿Tienes sí. algún poema que pudiéramos compartir? Sí, cómo no. Este hay uno que me gusta muchísimo que se llama Mamá nunca salía de casa sin sus lentes de sol. Bueno, adelante, te escuchamos. A ver si lo puedo leer completo porque... Adelante. Vamos a ver. No por gusto, no por necesidad, más bien por hábito, como todo lo que inicia por accidente. Mamá no mostraba sus ojos. No equivocaba las miradas. Mamá no abrazaba a sus hijos. Ustedes saben que los quiero. Mamá no decía te quiero. Había que intuirlo o inventarlo. A veces, mamá no estaba en casa. A veces mamá salía. siempre con sus lentes de sol. Sus caras sonriendo las recuerdo ahora como bestias. A veces, mamá no estaba en casa, pero mamá no cabe en la boca de un perro. Ahora papá nos dice que nos quiere a diario. Papá sonríe con el gemido del dolor en los dientes, cuando inocentes señalamos la mesita de noche. Mamá no se llevó los lentes, no pudo haber ido lejos. Este Bellísimo. Es un poema, sí, este es un poema que de, el autor, de Gabriela Millán, de la joven Gabriela Millán, y bueno, este es un poema... Yo voy a aprovechar y voy a hacer aquí un paréntesis, como tengo aquí a mi derecha a Luna, ven acá Luna, ¿qué? Te voy a hacer una pregunta, ¿a ti te gusta algún libro en particular, algún cuento? No sé. ¿No sabes? No. Bueno, pero yo tienes chance para pensarlo. Tienes chance para pensar. Piensa así, a ver, ¿qué libro te gusta o qué cuento? Mientras tú piensas, le vamos a hacer la pregunta a Abril. Abril, ¿algún libro, algún cuento que te guste? Tú puedes. Yo voy. También te podemos dar chance de que lo pienses, sí, como Luna. Le damos un chancecito para que lo piense, porque las agarramos así, fuera de base. Claro, se poncharon. Y mientras ellas van pensando, piensan. Porque además ellas dos son unas excelentes lectoras, te cuento. Así es, y cantan y todo. Sí. O además, yo las he visto en Instagram. Y seguramente que están preparando ya algo para Navidad de sorpresa, porque todas las Navidades preparan algo bellísimo con Tibi, que es su mamá. Con autores venezolanos. Hablando de autores venezolanos, Tibisay, ¿quiénes conforman el equipo del Tiempo Hetero? ¿Quiénes son? Bueno, Tiempo Hetero, pensarán que es muchísima gente, pero realmente somos, yo me incluyo porque colaboro también con ellos, porque realmente el trabajo que han hecho ha sido maravilloso. Ellos lo conforman Marlo Valles, Erika... Se me olvidó el apellido. No importa, Erika, te queremos pero igual. Pero Erika nos apoya, Erika, perdón. Erika nos apoya en la parte de diagramación y de para los tweets y todo eso. Las redes sociales. Sí, de redes correcto. Sociales. Y bueno, y yo. Tres personas, sí. Bueno, eso es un equipo. Sí, María sí. Gabriela Rosa. Bueno, Gabriela Rosa, que también nos apoya muchísimo, ahí. Claro, cómo no. Bueno, asesorándonos también. Tengo que mencionar algo que también parte de este premio, de los premios de este concurso, han sido talleres que se han dictado a algunos de los jóvenes finalistas que están en este libro. Uno fue hecho por dictado por Santos López, la poesía como experiencia iniciática, y el otro por el maestro Armando Rojas Guardia. Casi nada. Sí, mira, los muchachos han salido a esos talleres, no sabes. Contentísimos, agradecidísimos, o sea, de verdad que hemos tenido, yo no sé si es suerte o es que de verdad, bueno, como cuando se ama lo que se hace, pero es que los muchachos, mira, nos escriben correos, muchísimas gracias por todo, no sé qué, o sea, de sus experiencias con los talleres, y son de verdad todas. Cuando las cosas fluyen en el buen sentido y se está trabajando con cariño, con esmero, con dedicación y creyendo sobre todo en el proyecto en el cual se están abocando, las cosas tienen que salir bien porque sí. Sí. Y ese es el caso. Por cierto, yo como soy un desmemoriado, Tibisay, sé que estabas hablando que viene nuevamente la convocatoria al concurso, sí. Pero ¿ya hay fecha para ello? No, aún no tenemos definida la fecha, pero... Ya estamos hablando de 2017. Sí, pero sí queremos convocar un poquito antes, porque el año pasado mientras teníamos el permiso de nuestro querido maestro, sí se hizo un poco más corta la convocatoria, pero este año sí la vamos a alargar, probablemente sea a partir de diciembre o sí, a partir del mes de diciembre. Pero ya sabes que cuentas con nosotros para promocionar el concurso. Debemos hacer un corte publicitario para que en el siguiente, tanto Luna como Abril, nos respondan cuáles son esos libros o cuentos favoritos, ¿no? Y antes del corte, hoy les recordamos que estamos obsequiando un ejemplar. Diga usted el título, Noguera, que usted está en todas. Es la antología del primer concurso nacional de poesía joven Rafael Cadenas en su edición de este año 2016 y que acaba de ser presentado en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, la FILUC, con muy buen recibimiento por parte del público. ¿Qué tiene que hacer para ganárselo? Pues Jason se lo va a decir de todo corazón. Facilito. Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo por mensaje, por SMS, es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganarte este ejemplar. Si no tienes la suerte de ganárselo, está en todas las librerías. Ya está distribuido para que se haga de su propio ejemplar. Les recuerdo, envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y dicho esto, ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Isabel está bailando, está allí haciendo tap. ¿Qué música es esa al fondo, Noverísimo? Suena sabroso, muy sabroso. Jazz tradicional al estilo de Harlem. Así es. El tema, el título, Everybody Love My Baby, de Clarence Williams, quien fue pianista, cantante, director estadounidense de orquesta de jazz tradicional y falleció tal fecha como hoy, un 6 de noviembre, pero en el año 1965 en Nueva York, y él impuso su propio estilo, Studios Harlem, o dicho en español, el estilo de Harlem en estudio. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy vamos a aprovechar que tenemos dos maravillosas invitadas, Luna y Abril, y vamos a recomendar no uno, sino tres libros, porque cada una de ellas nos va a decir cuál es su libro favorito, ese que leen y vuelven a leer y vuelven a leer y nunca se cansan de volverlo a ver. A ver, Luna, ¿cuál es tu libro favorito? A ver. Tenías dos, a ver. Hay dos. Uno, que yo lo tengo en la mano porque también a mí me gustó, pero otro que no está aquí, sino lo tienes en tu biblioteca. El sapo enamorado, el primero. El sapo enamorado, de Max Beltiuf, publicado por Ediciones Ecaré. Porque sapo se enamora y cuando descubre de quién, todos sus amigos le dicen que no se puede enamorar de ella, que es la pata. Porque ¿quién ha visto un sapo que se enamora de una pata? ¿Ah? Ninguna. Nadie, ¿verdad? Nadie. Y al final, pues descubren que sí se puede, porque para el amor no existen colores. ¿Y a ti cuál te gusta, Abril? ¿Cuál es ese libro que no dejas de leer y cuando lo vuelves a ver te sigue gustando? Ajá, tú que puedes, está pensándolo. A ver, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Harry Potter y el prisionero de Azkaban, de J.K. Rowling, publicado por Salamandra. A mí también ese es de las series de Harry Potter, ese es el que más me gusta también. Qué bueno, es una lectura, como ya vieron, para más grandes, porque Abril es más grande, para empezar a descubrir las aventuras de este mago que se hizo famoso en todo el mundo, no solamente por sus aventuras, sino por haber recuperado las ganas de leer de los niños de todo el planeta. Y el tercer libro que vamos a recomendar se llama Ballenas en el Bosque y está escrito por Marlo Ovalle como un homenaje a su papá, ilustrado por Antonio Quintero, y es una publicación de autor diagramada, ya les voy a decir el nombre, el apellido de Edgardo, diagramada por Edgardo Olivares. Lo pueden conseguir en las librerías Caracas y también pueden pedirlo en @teampoetero, porque resulta que es del mismo equipo del Team Poetero quienes publicaron este libro, que comienza con una frase mágica. Era un niño cuando mi padre me llevó por primera vez a montar ballenas en el bosque. ¿Tú has visto ballenas en los árboles? No. Y si ustedes quieren descubrir qué sucede en ballenas en el bosque, pueden buscarlo en las librerías o solicitarlo por @teampoetero, porque es un libro donde el amor por la lectura y el amor entre padres e hijos hace parte sustancial de la historia que se cuenta, una historia llena de imaginación y de poesía. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y consolida puentes para una mejor comunicación. Síguenos en Twitter e Instagram por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora le corresponde el turno a Tibisay Guerra responder rápidamente a estas 10 preguntas con lo primero que se le venga a la memoria. Esto es muy fácil, Tibisay. Ella se ríe. Creo que ya lo viví, pero... No importa, vamos a repetirlo. Tenemos una segunda oportunidad. A ver, sí. Una persona importante. Mi papá. Un aroma. Café. Una palabra desagradable. Hastío. Un libro. Dios santo. Ajá. Ya va, porque es que... Bueno, creo que me sigo quedando aún, que no lo podía soltar, instrumental de James Rhodes. ¿Cuál sería tu plato o tu comida favorita? Ay, unos mejillones que acabo de preparar, que traje de Río Caribe, buenísimo, mejillones guisados. Qué rico. Un sonido. Tú puedes, mamá, tú puedes. Ese que haces en las mañanitas, cuando te estás tomando el café, que suena un lorito por ahí, un pajarito por allá. El amanecer. Ese amanecer, sí. Yo creo que eso puede ser. ¿Y cuál sería tu palabra favorita? Abrazo, puede ser una. ¿Un lugar o una ciudad? Pues no, Río Caribe, de nuevo. ¿Una película? Perro. Ese no hay. A ver, una película puede ser Annie, la versión de Carol Burnett y... Anita la huerfanita. Sí. Una canción. Oye, tengo ahorita una que es Hasta que te conocí, de Juan Gabriel. Ah, está bien. Que no lo suelto. Todavía el guayabo lo tengo. Bueno, esta es la sí. La versión con Joy, creo que es esta versión. Y bueno, y Abrázame muy fuerte, que es una versión con... ¿Cómo se llama ella? Laura Pausini. A ver, gracias. Gracias. Laura Pausini, que es apuntador. Tu refuerzo. Sí, sí. Está muy bien. En estos últimos minutos que nos quedan, Tibisay, ¿qué otras sorpresas vienen con el team poetero que quieras compartir con nosotros? Sí. Y recordar, por supuesto, sí, las redes sociales. Sí, las redes sociales de team poetero es @teampoetero, también en Instagram y en Facebook, team poetero. Pues nada, ya pendientes a la próxima convocatoria del concurso y pues nada, salgan a buscar este libro que realmente son 31 joyas que van a encontrar con autores como, bueno, obviamente los ganadores, Willy McKay, José Soledad, Luis Barraza, está Benjamín Mago también, Gabriela Millán, Jordi Flores, por nombrar algunos, no me da tiempo de nombrarlos a todos, Henry Ojeda, Néstor Mendoza, de verdad, trabajos hermosísimos, hechos con un amor, diría yo, infinito. Qué bueno. Bueno, Tibisay, hemos llegado al final del programa. El tiempo se nos fue rapidísimo, como siempre, cuando la pasamos bien, sobre todo cuando vienes acompañada de tu familia, de tu esposo, de Luna, que está por aquí. Mira esa risa sabrosa y por allá con su unicornio, Abril. Pues nada, los micrófonos son tuyos para que te despides. Ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras volver y cuando ya tengas todas las bases de la nueva edición del concurso. Nosotros con todo gusto haremos promoción de ello. Sí, bueno, yo quiero agradecer en nombre de Autores Venezolanos y Team Poetero todo el apoyo de verdad que nos han brindado para el primer concurso y bueno, y el que sé que vamos a tener para la adquisición de este libro. De verdad es una maravilla. Y gracias, por supuesto, a nuestros amigos de Libros del Fuego por ponerle tanto amor y por ese trabajo tan profesional y tan, bueno, sé, de verdad maravilloso que han hecho con esta edición. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias, Tibisay y Noguera. Tal como es costumbre, pues nos despedimos con la frase del día. Usted está peinadita, muy bonita allí. Ah, muchas gracias. Usted se peinó ahorita, yo la veo peinada. No, estoy siempre igualita que peinada. Cuando llegué. Ah, es que me puse los lentes. Ah, eso es otra cosa. Pues la frase del día dice así: uno tiene la responsabilidad civil de hacer lo que públicamente pueda por el lugar del mundo donde uno vive. Isaac Chocrón. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururú Martínez. Y a mi derecha, Linsabel, la poeta Rana Noguera. Y diagonal hacia mi izquierda, al frente, Jason Verde Maldonado. Nos despedimos con la trompeta de don Arturo Sandoval, músico que nació en Artemisa, en Cuba, el 6 de noviembre, tal día como hoy, tal fecha como hoy, pero en 1949. Grandioso intérprete de jazz. Sandoval ha recibido 9 premios Grammy y ha sido nominado 17 veces. También ha ganado 9 premios Billboard y un premio Emmy. El tema al fondo, Caravana. Buen inicio de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.